Bueno, Félix, 0-2, gran partido, gran victoria, 6-6, no sé qué más se puede pedir ya. Sí, la verdad es que está siendo un gran inicio de liga, ¿no? Es, no sé, hasta sorprendente no haber ganado seis victorias de seis partidos, ¿no? Bueno, estamos haciendo bien las cosas, el equipo está muy ilusionado, están trabajando muchísimo y a ver si somos capaces de seguir con este ritmo. ¿Cuál fue la clave de la victoria en el Campel? ¿Las claves? ¿Se hizo bien? Bueno, mira, pues se hizo bien, se defendió bien, se corrió mucho, hubo mucha confianza, muchas ganas. No fue un buen partido de fútbol. Nosotros intentamos jugar al fútbol desde el principio, intentamos combinar el balón por abajo, pero nos costó muchísimo, ¿no? No estuvimos muy acertados, no hicimos un muy buen partido. Pero sí que nos fuimos imponiendo poco a poco, según pasaban los minutos en cada parte íbamos siendo mejores que ellos. Y yo creo que merecimos la victoria, ¿no? Un partido, pues lo que es un derbi, mucha emoción. Bien, fue un partido disputado. Pero bueno, ya digo, sin ser un gran partido por nuestra parte, se trabajó mucho, se corrió mucho, se defendió bien, tuvo confianza y se sacaron los 3 puntos. ¿Qué tal estuvo el Campel, para tu opinión? Bueno, pues se fue diluyendo un poquito según pasaban los minutos, ¿no? Empezó presionándonos arriba, le costó hacerse con el dominio del balón, no les dejamos jugar mucho desde atrás. Bueno, partido no estuvo demasiado bien en la Campel, nosotros tampoco, ya te digo, yo creo que ninguno de los dos equipos hicimos un buen partido de fútbol. Bueno, decimos 6-6, el Santa Isabel sí que nos sigue la estela, el Binéfar, la liga por arriba está muy reñida, pero bueno, con 3 o 4 equipos estamos, no sé, este inicio de liga tan fulgurante del Alto Ricón, ¿cómo lo definirías? Antes no sabías ni cómo explicarlo, la afición. Bueno, no sé, mira, es difícil saber cómo han ganado los demás equipos, ¿no? Pero bueno, desde ahí están los resultados, el Santa Isabel está fuertísimo. El Binéfar todos sabemos lo que tiene, va a estar arriba seguro, va a ganar muchísimos partidos. Y nosotros, pues bueno, hicimos una buena pretemporada, hemos dicho desde el principio que tenemos una buena plantilla y yo creo que hemos sido merecedores de las 6 victorias, ¿no? Te decía antes que incluso sorprendente, pero la verdad es que hemos merecido ganar los 6 partidos. O sea, yo creo que hemos sido mejores que los contrarios en cada partido, ¿no? El equipo, como te decía, está fuerte, está bien. Y los demás equipos, pues los que están arriba, imagino que igual. O sea, Santa Isabel está ganando además con una facilidad increíble, con muy buenos resultados. Pero bueno, esto todavía queda muchísima liga, ¿no? Solo llevamos 6 partidos y puede dar muchas vueltas todavía. Los equipos se pueden reforzar, pueden ir a más, pueden ir a menos. Esto acaba de empezar. Antes de pasar a hablar de Binéfar, abrimos la ronda de preguntas de la página web. Tenemos dos que sobre el mismo tema. La primera es la siguiente. ¿Qué te pareció el apoyo de la afición en el Campel? De la afición alterclerense que se desplazó al Campel ayer por la tarde. Ah, pues fenomenal. Ojalá tuviéramos ese apoyo cada partido fuera de casa, ¿no? La verdad es que yo creo que ellos disfrutaron mucho porque el equipo trabajó muchísimo y ya digo, los últimos minutos de la segunda parte teníamos muchos espacios, jugábamos muy bien y al equipo le ayuda muchísimo, claro, que estén sus aficionados ahí ayudándole y apoyándole y que vea que disfruta con la victoria, así que y que están haciendo bien las cosas, pues le da un aire y una fuerza increíble a los jugadores. Perfecto, ojalá pasara siempre. La siguiente pregunta parte de esta primera, que dice, ¿se encuentra a faltar en casa el calor del público que tuvo ayer el equipo jugando como visitante? Bueno, lo que pasa que también nosotros tenemos que el público a veces pues es lo que refleja el equipo dentro del campo, ¿no? Si el equipo hace un buen partido, pues empuja el público más, se siente más contento, tiene más ganas de apoyar. Hombre, si nosotros seguimos así, seguro que el público nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Los días que no nos hagan las cosas o nos vayan mal, pues estaría muy bien que nos ayudaran, eso está claro, ¿no? Bueno, es un derbi, ¿no? Y en los derbis siempre hasta el público, pues, empuja un poco más. Ojalá fuera siempre igual, ¿no? Pero el derbi hace que los jugadores y los espectadores, pues, lo vivan de otra manera. Bueno, Félix, el Alto Ricón-Binéfar es un partido histórico, por lo que supone. Y bueno, ¿qué piensas de este partido? ¿Cómo lo prevés? ¿Cómo lo estudias? Bueno, pues no sé, la verdad es que el Binéfar, pues no tengo muchas referencias en cuanto a jugadores individualmente ellos, ¿no? Sé lo que me han comentado de los jugadores que ha fichado, es un gran equipo, muy buenos jugadores individualmente, como equipo no sé qué tal, cómo funcionarán, pero nosotros vamos a fijarnos en nosotros, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacer lo mismo, trabajar muchísimo, presionar, tener el balón por abajo, jugar rápido, darle mucho ritmo. Yo estoy convencido de que si nosotros nos mantenemos dentro de nuestras características y lo que hacemos bien, procuramos hacerlo en este partido y no cambiamos el rol y no jugamos a otra cosa, se lo podemos poner muy difícil, ¿no? Yo preveo un partido, pues como, no sé, el día que vino Robles, un equipo que quiere jugar mucho el fútbol, y vamos a ver si no somos capaces de que no jueguen ellos al fútbol y de ser nosotros los que tengamos el balón, que juguemos de cara. Partido muy difícil y muy bonito, la verdad es que es un partido muy muy bonito, ¿no? Porque el Binéfar es el gran favorito, tiene el presupuesto que tiene, la historia que tiene, y nosotros pues hemos empezado fenomenal, o sea que se lo vamos a poner muy difícil con seguridad, muy buen partido. Bueno, la noticia de la semana, Félix, es el fichaje de Pablo Canales. ¿Qué aportará Canales al equipo? Pues Canales nos puede aportar muchas cosas. A Pablo lo conozco ya desde hace muchos años, lo entendí cuando era juvenil y luego la trayectoria que ha tenido, ¿no? Es un jugador, físicamente es muy poderoso, técnicamente es muy buen jugador, tiene experiencia, en el vestuario va a encajar perfectamente porque por su manera de ser. Nos puede ayudar en todos los sentidos, ¿no? Un refuerzo de estas características pues siempre nos viene fenomenal. Nosotros sabemos las carencias que tenemos en el equipo y pensamos que Pablo es un refuerzo fantástico para el equipo. Yo espero que en cuanto empiece a entrar y ayudarnos, pues se note la ayuda que él nos puede dar en el equipo, claro, en el campo. ¿Desde fuera ha podido verse este fichaje como ya un golpe en la mesa del Alcorcón que dice yo estoy aquí y vamos a intentar subir a tercera, ¿no? No sé pues sí, cómo... sí, es un golpe porque la Junta Directiva también hace un esfuerzo, ¿eh? Es un equipo, es un jugador contratado y dentro de nuestras posibilidades, que son pocas, pero bueno, la Junta Directiva también hace un esfuerzo y por traer un jugador, y no sé si es un golpe en la mesa, pero sí es decir, bueno, vamos a intentarlo y vamos a reforzarnos por lo que podamos, y si podemos mejorar, mejor, ¿no? O sea, vamos a mirar por el equipo todo lo que podamos, y es un jugador así y puede venir con nosotros, perfecto, ¿no? ¿Cómo tenemos las altas y las bajas para este partido contra el Binéfar? Pues bajas vamos a tener pocas. Yo espero que casi todos estén ya para jugar. Cristian Bria la semana pasada ya entrenó casi con regularidad. A ver si esta semana puede entrar del todo. Marco, que tuvo ahí un problema en las últimas sesiones, espero que esté bien también. Dani Tejedor, yo creo que, bueno, a ver, esta semana igual le quitan las cayolas, a ver cómo entrena. O sea, que igual nos podemos encontrar con que tenemos a todos disponibles y entrenando toda la semana para entrar en la convocatoria. Pues bueno, Félix, hablamos el próximo lunes sobre este histórico derbi contra Binéfar. Muy bien, a ver si suerte, se ve un gran partido y nos quedamos con los 3 puntos. Perfecto, un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego.